hubo dos represiones muy fuertes dentro, acá cerca del Congreso, donde tuvimos muchos compañeros heridos de balas de goma, algunos bastante mal. Decidió hacer un camarazo en el Congreso, protestando y pidiendo que no sigan con este tipo de represión contra nosotros, porque en realidad somos muy visibles, digamos, no hace falta mucho para darse cuenta que trabajadores de prensa. Con lo cual es una pelea que ya alguna vez tuvimos. Hace poco alguien puso en el Facebook una foto de 1982 en plena dictadura, donde hicimos un camarazo contra la dictadura, sobre el final de la dictadura, por algo parecido. Pero te puedo asegurar que yo estuve en esos dos lugares y esta fue peor, esta fue mucho peor que inclusive en la dictadura.